Hello, hello. Y eso que escuchan de fondo es Nickelback, la canción Animals del disco All the Right Reasons. Y no es casualidad que esa canción se llame Animals, porque hoy voy a hablar de eso, del animal venezolano. Este podcast llega a ustedes por cortesía de Gorbrit Social Media, tu agencia de marketing digital. Si necesitas asesoría en marketing digital, en social media, necesitas una página web, manejo de redes sociales, saber qué hacer, quieres que tu negocio, tu marca, tu producto tenga presencia en las redes y no tienes tiempo, no sabes nada de eso, contáctalos. Gorbrit Social Media, búscalos en las redes sociales y te ayudarán con eso. Bien, Animals de Nickelback. Yo no sé por qué a los rockeros, a los metaleros, no les gusta Nickelback. Tienen esa guerra con ese grupazo. Es que es genial. Disfruten. Es brutal para mover un poquito la cabeza y relajar el cuello. Quiero hablar, mientras grabo esto, no sé cuándo lo voy a publicar, pero hoy es 15 de octubre, son las 12 y 20 de la tarde, del mediodía. Y bueno, nada, veo en Twitter la gente, yo protesto con mi voto y triunfa la paz, todos para adelante. Miranda gana a Héctor, el PSU no sé qué más, castígalo. Una serie de estupideces que de lado y lado, de bando y bando, que la gente hoy se ha dedicado a hacer tendencia, a posicionar en Twitter y en otras redes. Pero bueno, nada, hoy son las elecciones regionales. Yo en lo personal no fui a votar. Lo he dicho por ahí por las redes, lo repito. No fui a votar por la falta de respeto de la MUT, de los políticos en general. Pero evidentemente yo adverso a este gobierno. No lo apoyo para nada. Pero me parece una falta de respeto lo que ha hecho la oposición. Tienen 18 años, ya 19 casi, oponiéndose a Chávez, oponiéndose a Maduro, oponiéndose a los rojos y cagándola. O sea, no puede ser posible que una oposición política la cague tanto. O sea, la única explicación posible allí es que son cómplices. No hay otra explicación, no hay otra. O sea, no se puede ser tan inepto en la vida. No han ido, no lograron ir al revocatorio, prometieron que saldrían de Maduro y no lo hicieron, fueron a las calles a protestar y tal, llamaron a la gente aceptó el llamado, pusieron el pecho, hubo más de 100 muertos, para después sentarse a negociar, y ya es la segunda vez que se escucha, que se escuchaba que negociaban bajo cuerda, se fueron a República Dominicana, etcétera. Y incluso hay gente que me llegó a decir, no, es bueno que lo hagan en privado, que negocien, es bueno negociar. Coño, qué falta de respeto, vale. Es una falta de respeto que los políticos, después que te llaman a protestar, a recharte, a cacerolear, a pararte en una esquina, a trancar una calle, luego vengan y digan, no, vamos a negociar, nos vamos a negociar porque la salida es electoral. Coño, pan, o sea, por eso yo no fui a votar. Y no voy a ir a votar mientras en SCNE esté controlado por chavistas. No voy a ir. O sea, incluso salió Smartmatic diciendo que su sistema electoral era vulnerable. Es decir, hubo fraude, ha habido fraude en las elecciones. Yo soy informático y sé que todo sistema informático es vulnerable. Todo sistema informático es modificable. Entonces, mientras esté este sistema electoral y este CNE, yo no voy a votar. Ya lo decidí y no por eso soy menos venezolano que tú, que si votaste. Tampoco me racho contigo si tú fuiste a votar. Si tú decidiste votar, queda de pinga, qué chévere, fue tu decisión. Tú hiciste libre uso de tu derecho. Yo hice libre, o estoy haciendo libre uso del mío, de no votar. Mucha gente dice, no, protesta con tu voto. Perfecto, yo también protesto absteniéndome y no votando. Y me van a salir a decir, no, recuerden que en el 2005 entregaron la asamblea por abstenerse y no votar. Me sabe a culo. ¿De qué sirvió que ganáramos la asamblea o que se ganara? Porque yo no gané un coño. ¿De qué sirvió que se ganara la asamblea en el 2015, el 6 de diciembre? ¿De qué sirvió? 2 años de cuentos, 2 años de paja, 2 años de hacer las vainas mal. Entonces no me cabe en la cabeza que políticos zorros viejos como Ramos Ayub, como Capriles, como, en fin, una serie más de estos bichos de la MUD, de todos los partidos, Borges, etcétera, la caguen tan seguidos. O sea, eso no me cabe en la cabeza. Yo no concibo eso. La única explicación para mí, la única explicación es que son cómplices del chavismo. Entonces no voy a votarles el voto tampoco a ellos. Entonces, pero el podcast no es para hablar aquí de la situación de Venezuela. O sí, de la situación de Venezuela, pero no de la situación electoral. Voy a hablar aquí en este podcast de otra cosa. Y es el tema del egoísmo venezolano. Quiero hablar del egoísmo venezolano. Y esta idea me surgió hace unos días atrás. Que me encontraba cruzando la calle. Iba a cruzar una avenida. Yo tenía la luz. Es decir, la luz de peatón verde. Pero nada, como siempre. Vino alguien a comerse la luz. Un carro. Y el tipo, pues, casi le pasa encima a los peatones. O sea, el tipo fue más vivo. El tipo quiso dárselas de recho, quiso llevarse a la gente por el medio. Y yo dije, coño, qué recho, vale. Definitivamente aquí no hay ley en este país del coño, no hay ley. Y bueno, nada, después más adelante, el mismo día, fui a cruzar una avenida y me comí la luz yo. Es decir, no tenía mi luz, pero como no venía carro, fui a cruzar. De repente apareció un carro de la nada. Y verga, la gente te pasa por encima. Había un poco de gente como yo cruzando. Y la gente te pasa por encima, te atropella, te tropieza, te empuja. Y si te caes no le paran bola. Porque la gente está pendiente de su propia seguridad. A la gente no le interesa, no le importa lo que a ti te pase. Eso me dejó pensando. Luego cuando me fui a montar al metro me di cuenta que a la gente no le importa que tú vengas con un bebé en brazos, que tú estés embarazada, que seas un viejo, que estés enfermo, que tengas un bastón. A la gente no le importa que tú vengas con la tensión alta, que vengas triste, etc. La gente te pasa por encima, te empuja, te meten a los coñazos. Entonces, eso me hizo pensar ese día, me hizo pensar que, coño, el problema de Venezuela es precisamente el egoísmo. Por eso les mencionaba lo del por qué no fui a votar. Porque cuando me llamas a votar, tú político que me llamas a votar de la oposición, estás siendo egoísta. No estás pensando en los demás. Estás pensando solamente en tu propio bienestar, en tú ocupar un espacio. ¿Para qué? Cuando estés ahí, los próximos 4 o 5 años, se te olvide la vaina y digas, bueno, no pudimos, no lo logramos, pero vamos a otras elecciones y te vuelvo a pedir el voto. Entonces estás pensando en ti, en el beneficio y en el bienestar de los tuyos, de tu familia, de tu grupito partidista. Y no estás pensando en el país. Entonces esa es una muestra más del egoísmo que reina en Venezuela. Así como está el egoísmo cuando me voy a subir al metro y empujo y no me importa nada. O cuando voy a cruzar la calle y no me importa, lo que me importa es mi seguridad. Ese egoísmo político es el que está jodiendo al país. Así de sencillo. Cuando se sabe de esas conversaciones privadas, secretas, entre actores de la oposición con los actores del chavismo, eso es una muestra del egoísmo. Ellos están repartiendo ahí el coroto. Entonces, mientras existe ese egoísmo, este país no va a echar para adelante. Así de sencillo. Así de sencillo. Y hay gente que dice, no, bueno, pero es que Venezuela sí va a salir adelante, porque hay mucha gente que no se quiere ir del país, hay gente que tiene plata, que está aquí, que no se va. Es verdad, también he visto eso, y es verdad. Pero eso también es una muestra de egoísmo. Porque el que tiene plata, tiene recursos, porque es enchufado, o porque, bueno, simplemente tiene un buen negocio que pese a la crisis, sí, le sigue produciendo. Esa persona tiene acceso a poder comprar bachaqueado, por supuesto, comida, harina, aceite, leche, etcétera. Esa persona también está siendo egoísta, porque esa persona piensa, mientras yo esté bien y mi familia coma y yo tenga para hacer arepas y tenga acceso a comida, carne, pollo, etcétera, a mí no me importa lo demás. Yo sigo aquí en Venezuela y sigo haciendo mi negocio y sigo echándole bola. Entonces, esa actitud del que tiene y esa actitud del que no tiene es la misma, es el mismo egoísmo. Y yo aquí no estoy hablando del desposeído, del desválido, no estoy hablando de diferencias entre clases sociales ni nada de eso. No me confundan o no se confundan, no malinterpreten lo que estoy diciendo ni tergiversen mis palabras. Yo aquí lo que estoy diciendo es que la gente, el venezolano, el que está aquí, es muy egoísta. Piensa en su propio beneficio. Primero piensa en él mismo. Y por eso es que este país no arranca, ni va a arrancar. Es más, puedo hablar incluso hasta de los venezolanos que están fuera. El venezolano que está fuera, no lo juzgo. Yo no juzgo al que se fue, lo he repetido una y mil veces. Yo no juzgo al que se fue, ni juzgo al que se quedó. Pero el que se fue también fue un poco egoísta. Vamos a estar claros. Porque si te fuiste de Venezuela y estás allá afuera, como he visto hoy domingo 15 de octubre, que tengo mucha gente afuera, conocidos, ha llegado. ¡Ay, yo quisiera estar allá! ¡Ay, yo quisiera votar! ¡Ay, qué lástima que no estoy votando! ¡Mamá huevo! O sea, si de verdad quisieras votar, hubieses venido a votar. Entonces deja la lloradera, deja la lamentadera, deja el show. Que si de verdad el que quiere puede, punto. Punto, el que quiere puede. Usted no se pone a estar poniendo en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram. ¡Ay, es que yo quisiera votar, mi linda y amada Venezuela! No, déjate de mariquera y vente a votar. Ah, que no tienes los dólares para viajar. Ah, que no tienes el pasaporte. Ah, que no tienes X. Entonces, cállese la jeta y no diga un coño a la madre. Porque si usted quisiera venir a votar, hasta ilegal se viene. Cruza por Cúcuta, cruza la trocha y llega aquí y vota. Si de verdad quisiera votar. Entonces, como de verdad no quieres votar, no digas un coño de la madre porque estás allá afuera en Australia, estás allá en España y no te lamentes un coño de la madre porque realmente tú te fuiste porque estás buscando tu bienestar. Tú estás pensando en ti y estás pensando en tu familia. No estás pensando en el resto del país. Tú estás pensando en ti. Por eso te fuiste. Entonces fuiste un poquito egoísta y eso no está mal porque te fuiste. Mal está en que hagas drama y ay, sí, qué tal. Ese ¿quieres hacer ver ese drama falso? Como para que, ay, sí, bueno, pobrecito, tú te fuiste y le estás echando bola por Venezuela. No, tú no le estás echando bola por Venezuela. Tú le estás echando bola por ti para llevar comida a tu plato, a tu boca, tú y de los tuyos. Lo único que puedes hacer, y esto lo he dicho muchas veces, y este post no es para hablar de los que emigraron, lo único que puedes hacer es dejar bien en alto el nombre de Venezuela allá afuera donde estés. En Colombia, en Chile, en Argentina, en Perú, donde estés. No la cagues. Y no dejes nuestro gentilicio mal parado, es lo único. Pero fuiste un poco egoísta, y de eso es este podcast, del egoísmo del venezolano. Fuiste un poco egoísta y te fuiste, y es chévere, está bien, yo no te critico eso. Pero tienes que entender, y tienes que estar de acuerdo conmigo que es la verdad. Fuimos egoístas, si nos fuimos. Y los que estamos aquí y pensamos solo en nuestro propio bienestar, somos egoístas. Y mientras sigamos pensando así, mientras no nos unamos, mientras no nos pongamos de acuerdo, vamos a seguir con el país escoñetado, porque somos egoístas. Tú podrás preguntarme, que estás escuchando esto, bueno, Rugel, pero esto cómo se contrarresta, cómo se puede luchar contra el egoísmo, cómo se logra la unión nacional. Esto es complicado, pero te lo voy a explicar bien sencillo. Cuando la gente se pone de acuerdo, y de verdad da su palabra y su palabra va de la mano con sus acciones y hacen lo que dicen, grandes cosas pasan. Ejemplo, suben el pasaje ahorita actualmente en los autobuses, normalmente las rutas interurbanas, está regulado en 280 bolos, realmente. Los autobuseros están cobrando 500, 1000, de ahí para adelante. Si los pasajeros nos pusiéramos de acuerdo, los 40 pasajeros que estamos sentados en un autobús y los otros 20 que están parados, nos pusiéramos de acuerdo y no le pagamos el pasaje a ese autobusero, otro gallo cantaría. Otra sería la realidad. Pero entonces el problema es que como yo estoy cansado, estoy mamado, quiero llegar a mi casa, tuve un mal día en el trabajo, me duelen los pies, me duele el culo, etc. Y quiero llegar a mi trabajo, quiero llegar a mi casa rápido, yo pago los 1000 bolos que me pide el chofer. Entonces no me importa si tú tienes para pagar los 1000 o no los tienes, o pagaste 280, o pagaste 300, o pagaste 500. Yo pagué los 1000 porque yo los puedo pagar porque quiero llegar rápido a mi casa. Entonces soy egoísta, no me estoy poniendo de acuerdo con los demás. Somos pendejos todos. me incluyo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en ese ejemplo de particular del autobusero para no pagarle a ese hijo de puta abusador que cobra más de los 280? Otro ejemplo de cómo se contrarresta esto. Vamos al supermercado y vemos que el kilo de carne está en, no sé, ya ni sé en cuánto está. 60 mil bolos, 50 mil bolos. Bueno, pana, no te voy a comprar. Y nos ponemos de acuerdo todos los que estábamos en el supermercado y decimos, no te vamos a comprar ese kilo de carne y no te vamos a comprar el kilo de queso. Ya el queso está más caro que la carne, una vaina loca en este país. No te vamos a comprar la carne, no te vamos a comprar el queso. Y vamos a dejar que se te pudre esa mierda en las neveras ahí a ver qué coño vas a hacer. Pero no. No nos ponemos de acuerdo, somos egoístas. Lo que nos importa es llevar comida para la casa, comida para mí, para mis hijos. Y yo pago el precio del queso el que sea, y pago el precio de la carne el que sea, y pago el precio de los huevos el que sea, porque yo tengo para pagarlo. Si tú no lo tienes para pagar, ese es pedo tuyo. Yo tengo para pagarlo. Entonces no nos ponemos de acuerdo. Esa es otra muestra de egoísmo. Y es otra muestra de cómo nosotros, los venezolanos, los huevones que no militamos en ningún partido político, pudiéramos acomodar esta vaina y enseñarle a los abusadores, a los especuladores, e incluso a los políticos que o hacen lo que la mayoría pide o quedan fuera del juego. Y es lo mismo, tú político de la MUD que me estás pidiendo el voto porque sí, porque quieres un espacio y tal, no sé qué más. No te doy el voto, coño tu madre. No te voy a dar el voto. Porque estás, cuando me pides el voto estás pensando en ti y eres egoísta. Y por este egoísmo que Venezuela está jodida. No te voy a dar el voto. Y si nos ponemos de acuerdo todos y no vamos a votar y la abstención electoral es más del 70%, se tienen que dar cuenta los políticos, no solamente el chavismo, los políticos todos, que la gente de verdad está arrecha. Pues es una gran estupidez que tú estés arrecho con el gobierno chavista y fuiste a protestar y marchaste y mataron a un compañero de clase tuyo, etcétera, y tú salgas a votar. ¿Por qué? No, porque... Porque bueno, porque la democracia sí lo exige, porque hay que votar. No es así, estás equivocado. No es así. Eso es ser egoísta. Y seguirle el juego a los que te dicen que votes y creer ese juego es ser un tonto útil. Entonces no seas pendejo de los demás. Entonces bueno, señores, esa es mi opinión, ese es mi punto de vista. Eso es el porque yo veo que mientras Venezuela no se ponga de acuerdo, la gente no se ponga de acuerdo. No esperemos por la OEA, no esperemos por Trump, no esperemos por las bases colombianas, no esperemos por España, no esperemos por la Unión Europea. Mientras en Venezuela no dejemos el egoísmo a un lado y empecemos a pensar en el otro, esta vaina va a seguir igual y cada vez peor y cada vez peor. Y esto es una anarquía, va a ser una anarquía más de lo que ya es. En donde aquí va a sobrevivir el que más coñazo dé, el que empuje más fuerte, el que grite más duro y el que pisotee a los demás más rápido. Y bueno, nada, ya estamos viendo que muchos estamos sobreviviendo así. Entonces, una lucha encarnizada, donde no me importan los valores, no me importa nadie, simplemente importo yo. Entonces, ese es el país que tenemos y yo me atrevo a decir que es el país que nos merecemos, mientras sigamos con esta actitud. ¿Qué estás haciendo tú que me estás escuchando para evitar este egoísmo? También estás siendo egoísta. Entonces, un poquito de reflexión. Hazle llegar a tus contactos, a las personas que conozcas este audio, este podcast, a ver cómo nos ponemos de acuerdo todos. No necesitamos a los políticos para solucionar este pedo. Lo que necesitamos es un poquito de conciencia ciudadana. Y bien, ya, no los voy a ladear más. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de Gorbridge Social Media, tu empresa en las redes sociales. ¿Tienes un negocio, una idea, un producto y quieres darle presencia digital? ¿Quieres una página web? No hables con gente que no te va a ayudar, con gente que te va a dejar botado. Habla con Gorbridge Social Media, ubícalos en su página web, gorbridgesocialmedia.com.be o en sus redes sociales, contáctalos y te asesorarán y te indicarán qué es lo que tienes que hacer. Así que ya sabes, contacta a los que son. Y nada, aquí lo dejo con este super recontra mega bandazo de Nickelback y nos escuchamos en un próximo podcast. ¡Chao!